tanto en el orden nacional como en el orden provincial, ayer se impulsaron iniciativas legislativas de cambios estructurales, tanto en la nación como en la provincia, que tienden a garantizar los privilegios de los poderosos y a perjudicar a los sectores populares y, por supuesto, por perjudicar a los sectores populares, centralmente a los trabajadores y trabajadoras de todo el territorio nacional. Esto es lo primero, ya se puso en disputa la posibilidad de avanzar en reformas estructurales en beneficio de los poderosos. ¿Qué forma tuvieron en el orden nacional? La reforma de la seguridad social, impulsar la ley de responsabilidad fiscal, el presupuesto de ajuste, con mucha claridad, y algunas otras leyes que ahora, no recuerdo, pero hay una otra ley más, la reforma tributaria. Sí. La reforma tributaria también en el orden nacional. En el orden provincial, el paquete de medidas, en el sentido que te planteaba, fueron la reforma de la ley de ministerios, la reforma de la ley que rige el Instituto de Previsión Social y la de los trabajadores del Banco Provincia en lo que hace a lo previsional, perdón, de los bancarios, y la adhesión a la Ley Nacional de ART. Ese paquete de medidas construyó un fuerte consenso en torno a oponerse a las mismas desde los sectores de trabajadores y trabajadoras, desde el orden nacional y el orden provincial. La creciente movilización popular, las masivas manifestaciones que se dieron a lo largo de la semana y que tuvieron punto culminante ayer, hicieron posible primero que la ley de seguridad, reforma de seguridad social en la nación no se pudiera aprobar, que era el plan de Macri. En la provincia de Buenos Aires, la reforma de la ley del Instituto de Previsión Social ni siquiera se tratara, que la reforma de la previsión de los bancarios se suspendiera y se pospusiera para la semana que viene, pero a pesar del esfuerzo y la movilización, sí se votó la adhesión a la ley de ART y sí se votó la reforma de la ley de ministerios. Esto se dio en el marco, como decía, de una creciente movilización de trabajadores y trabajadoras que se oponen a este tipo de medidas. Y en el marco de una decisión del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, diría, porque uno tiene que asociar Neuquén en estos últimos días, de utilizar la feroz represión de las fuerzas de seguridad como herramienta política de dispersión, disciplinamiento y mensaje mafioso al conjunto de la sociedad que todavía no transita las calles de la Argentina protestando, pero que cada vez más ve de reojo las políticas del gobierno, inclusive muchos votantes que hicieron que Cambiemos sea la primera minoría en la Argentina, que votaron por tener jubilación y no porque se la quiten, que votaron por tener salario más o menos razonable, que votaron por tener derechos y no porque le quiten derechos. Entonces, lo que pasó ayer en la legislatura provincial, cuando nos retirábamos, cuando ya terminábamos la actividad, luego de haber tenido una reunión con el vicegobernador y presidente del Senado, doctor Salvador, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Mosca, donde nos informó cómo iban las cosas y donde nosotros fijamos nuestra posición, luego de eso se desató una feroz represión indiscriminada, con balas de goma esparcidas por todos y cada uno de los lugares y de las personas, que tiene que ver no con en que se haya desmadrado la fuerza de seguridad, no con que haya habido alguna decisión parcial, sino tiene que ver con una decisión política consciente del gobierno de utilizar a la fuerza de seguridad como mecanismo de dispersión, como mecanismo de intimidación y como mecanismo concreto de mensaje mafioso al conjunto de la sociedad, al mejor estilo de la dictadura, ¿no? Que, bueno, no te metas porque en este caso va a haber balas de goma y en algunas balas de plomo, como el caso de Nahuel y el caso de Santiago Maldonado, la desaparición de personas y la posterior muerte. Me parece que ahí hay que ubicar lo que pasó ayer en la Argentina, o lo que pasó en la semana en la Argentina, Neuquén, represión a las organizaciones sociales antes de ayer, represión en la provincia de Buenos Aires y en el orden nacional ayer. O sea, no es que se desmadró, no es que no saben qué hacer, sino que es componente de la política de este gobierno la represión con ese objetivo mafioso de intimidar al conjunto al conjunto de la sociedad. Sí, además, Oscar, por un lado, eran reformas que, de alguna manera, son estructurales para el proyecto neoliberal que quiere y de ajuste que quiere imponer el gobierno de Cambiemos, y habían mostrado una voluntad de aprobarla a toda costa, parecía. Lo de ayer fue una gran derrota política a pesar de estas prácticas de intimidación y este mensaje mafioso de las fuerzas represivas. Por eso me dediqué un ratito al principio a poder explicar que hubo retroceso, como fue el 2x1 a los genocidas. Tuvieron que retroceder porque el pueblo se manifestó, se movilizó. Tuvieron una derrota política muy fuerte. Ayer, en el orden nacional, que fue evidente, ya la habían tenido con la reforma laboral, que si fuera por ello ya la hubieran votado, pero el creciente proceso de movilización hizo que la oposición, que en muchos casos, como decía Jaureche, se sube al caballo por la izquierda y se termina bajando por la derecha, la oposición tuvo que, bueno, retroceder en el acuerdo que tenía con el gobierno. La propia CGT, la cúpula de la CGT, tuvo que retroceder en ese acuerdo, y hoy tampoco tienen ley de reforma laboral. O sea, fueron derrotados, fruto de la movilización popular, en el proyecto de reforma laboral y en el proyecto de reforma a la seguridad social. No es menor el planteo. Ahora, no fueron derrotados definitivamente. No. Fueron derrotados en la intención de hacerlo lo más rápidamente posible antes de fin de año. Pero también muestra un camino. Nosotros creemos que es imprescindible construir la unidad más amplia y la masividad, porque ha mostrado que cuando construimos la unidad más amplia y masividad es cuando retrocede, es cuando empiezan a retroceder. Alguno dirá, bueno, pero eso no alcanza. No, claro que no alcanza. Tenemos que animarnos no solo a juntarnos para pelear contra lo que no queremos, sino a empezar a poner en debate al seno de los trabajadores y trabajadoras cómo construimos una propuesta que nos permita construir unidad en torno a lo que queremos. Pero las dos cosas se deben dar. No existe un debate en el que pensemos qué es lo que queremos si no resistimos en el momento que están pasando las cosas. Y si solo nos limitamos a la resistencia y no empezamos a debatir propuestas de salida a la crisis que no sean el ajuste gradual o el ajuste feroz, esa resistencia va a terminar en desgaste y probablemente en derrota. Tenemos que ser capaces de construir la unidad más amplia para frenarlos, pero también transformar ese proceso de resistencia en iniciativa política de la clase. Como no es nuevo esto que estoy diciendo, el Huerta Grande, el 1 de mayo, la CGT de los argentinos, los 26 puntos de la CGT que encabezaba Salvador Baldini, el seguro de empleo y formación, la asignación a la niñez y a la vejez de la CTA de los 90, muestran cómo una corriente histórica del movimiento obrero en la Argentina o del movimiento de trabajadores y trabajadoras ha transformado o intentado transformar permanentemente la unidad en la resistencia en la unidad en torno a un programa de la clase trabajadora de salida a la crisis y también en torno al modelo organizativo y sindical que debe esperar para poder hacer realidad lo que planteamos, ¿no? Creo que son las tres cuestiones que hoy están en debate en el seno del movimiento obrero en la Argentina, y que ninguna se puede alejar de la otra. Unidad de acción para evitar que profundice en cambio que lo vamos a pagar en décadas. Pero a su vez, esa unidad de acción en la resistencia tiene que asumir el desafío de profundizar el debate político para volver a reinstalar un programa de la clase trabajadora en el escenario político de la Argentina. Y el otro debate es que en el seno del movimiento obrero prime la libertad y la democracia sindical como forma de construcción de nuestro propio poder como clase, ¿no? Sí, exactamente. Como vos decías, transformar también toda esta bronca también en unidad y en propuestas desde la clase trabajadora, ¿no? Sí. Y ustedes, para el día de hoy, ¿están convocando? ¿Hay alguna convocatoria desde ATE? Estamos de paro nosotros desde las 0 horas. La CTA autónoma en la Argentina está de paro. Porque si bien no se votó la reforma, lo cierto es que no dijeron que la van a archivar en la antología de historia, sino que quieren impulsarla lo más rápido posible. Por lo tanto, la CTA autónoma está de paro, hacemos actividades en distintos lugares del país, paro activo, y la semana que viene se reúne la Mesa Nacional de la CTA autónoma, la Mesa Provincial, de la cual yo soy parte también, y ATE también es parte, y veremos los pasos a seguir. Oscar, por último, en algún momento Bullrich dijo esta idea de que delata un poco su accionar, ¿no? Tiramos 15 propuestas sobre la mesa, alguna va a pasar, otra va a ser rechazada. Ayer pasó un poco eso con las distintas reformas y este paquetazo de leyes que buscaban tratar en la legislatura. Hubo un cuarto entre medio, se reanudó la sesión luego de un escándalo y condiciones que la verdad no ameritaban para una discusión legislativa seria como la gente. ¿Qué lectura hacen de esta reforma del ministerio, que de la ley de ministerios, que de alguna manera viene en sintonía con esta idea de austeridad y de ahorro en el marco de lo que tiene que ver con el empleo público? Y queda pendiente también lo del IPS, entiendo que para el año que viene o para la semana que viene ya buscarán impulsarlo nuevamente. Bueno, la reforma de la ley de ministerios tiende, primero, a degradar áreas que tienen que ver con políticas que benefician a los que menos tienen, como el caso de Secretaría de Tierra, a poner en riesgo la fuente laboral de miles de compañeros y compañeras que no dependen de la política, que trabajan todos los días en sus lugares de trabajo, y también a que el gobierno se apropie de parte de los fondos del IOMA, la obra social que es financiada enteramente por los trabajadores del Estado, ya sea por el descuento directo o por el salario diferido. Decimos lo de la Secretaría de Tierra porque se desdobla de tal forma, por tomar un ejemplo, ¿no? Se desdobla de tal forma que pierde potencialidad la política de tierras en la provincia, y mucha potencialidad más pierde en lo que tiene que ver a distribuir la tierra para los más humildes, ¿no? Y termina moldeándose en función de un negocio inmobiliario. Decimos fuente laboral porque estos cambios de áreas hacen que contratados, que hay miles en la provincia, todavía hay 15.000 contratados, que al 31 de diciembre vencen su relación laboral, esos miles de contratados no tengan certeza si van a seguir trabajando. Y decimos que se meten en parte de los fondos del IOMA porque la reforma del ministerio, además, legisla sobre cualquier cosa, no es solamente sobre los ministerios, legisla sobre el IOMA, por ejemplo, que es una obra social de los trabajadores, y dice que el superávit de la obra social, en general, con la actual ley, pasa al ejercicio del año siguiente. Si vos tenés más, te sobró plata, pasa al año siguiente para tener mejores prestaciones para los afiliados. A partir de la reforma de la ley de ministerio, lo que sucedería es que ese superávit pasaría a manos del Ejecutivo y el Ejecutivo decidiría dónde invertirlo. Con lo cual, con dinero que generamos los trabajadores y las trabajadoras, en lugar de ponerlo en mejores prestaciones para quienes lo financiamos, se los apropia el Ejecutivo Provincial para decidir él en qué invierten esos dineros, que seguramente van a terminar en negocio con el sector privado de la salud, que es lo que suele suceder en este tiempo que nos toca recorrer. Esas son las consecuencias en términos generales de la ley de ministerio, ¿no?